Tomemos vuelo sin plan de aterrizar. Prendamos fuego a toda la ciudad. De tu mano no le temo a soñar. A tu lado.